Se publicaba, aunque todavía no es una postura oficial. Nosotros, como ya dijo también la consejera de Agricultura y Andalucía y el presidente de la Junta de Andalucía, no hemos posicionado en contra de ese acuerdo. Y el PSOE de Almería, en su comité provincial del 15 de diciembre en Alhama, se posicionó en contra de ese acuerdo. Esa es la postura que estamos manteniendo y que vamos a seguir trabajando con nuestro eurodiputado. Eso no se ha resuelto todavía y todavía no se ha votado. Pero aquí hay un elemento clave, es decir, quien aprueba y quien tiene en su mano la llave de que eso no salga aprobado porque perjudica a Andalucía es la mayoría, la gran mayoría conservadora